Buenos días a la audiencia de Farco. La provincia de Mendoza, en fase de distanciamiento, suma más de 10.000 contagiados en la pandemia, que solo en septiembre generó un tercio de aumentos en lo que va de la misma. El sistema sanitario cerca del colapso. El porcentaje de cantidad de ocupación de camas, según los últimos datos oficiales, en un 82,5. Trabajadores de la salud sin insumos y precarizades son parte de la cotidianeidad mendocina. Dialogamos con Raquel Blas, referente de CITEA, Sindicato de Trabajadores Autoconvocados, que manifestó cómo la crítica situación pudo prevenirse. Evidentemente no se tomaron las medidas que había que tomar, porque no es que teníamos un sistema de salud fortalecido, excelentemente funcionando, y bueno, esto de haber hecho aperturas, muchas de ellas sin los controles necesarios a destiempo, bueno, nos lleva a esta situación donde ya es de público conocimiento, porque ya han salido los dos jefes de las terapias intensivas más importantes, del Central y del Lago Maggiore, a decir que ya estamos con un colapso sanitario. Era evitable, ¿en qué sentido? Había que cuidar al trabajador de la salud, no se lo cuidó. Desde el inicio de la pandemia, los reclamos de los trabajadores de la salud se han hecho ir sin respuesta del gobierno provincial en relación a la situación salarial y condiciones laborales. Al respecto se expresó Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE. Y bueno, la respuesta es cada vez más vulneración de derechos, donde se le plantea no pago de aguinaldo, no aumento, no paritaria, y ni siquiera hablar de las condiciones laborales, ¿no?, que se están dando. Se están muriendo de hambre y encima se están muriendo por el COVID, se están contagiando, están haciendo cosas que no saben hacer. Ya el Hospital Lago Maggiore, ya el Central y el del Carmen, colapso total, es el 100%. Y no se ha pensado en sí, en nada de los mendocinos, en nada del recurso humano, el trabajador, sí, totalmente en la economía, ¿no? Hoy al mediodía se realizará un caravanazo y un chaquetazo por las calles de la ciudad de Mendoza para exigir nuevamente mejoras laborales y salariales. Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco, La Mosquitera.